Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí por la 99.1. Bienvenidos a su programa Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información. Este es el programa número 20 y hoy es 12 de junio. Y sí, y estamos aquí con unos amigos que nos van a acompañar, pero antes vamos a mandar un saludo a todos los que nos escuchan por la 99.1 de FM, Frecuencia Libre, su radio ciudadana aquí en San Cristóbal de las Casas. También a quienes nos escuchan por la 91.9 Radio La Clumal en Palenque, en la 94.6 de FM en la radio Muculum en Ucchuc y la 107.9 Radio Namdia allá en la ciudad de Oaxaca. Bueno, el tema que hoy estará en el programa será cómo nos cuidamos los ciclistas, y como invitados especiales tenemos a nuestra amiga Lupita del colectivo Rueda Libre y Bicicatlán, también a Omar de la red de apoyo cicloviajero en México. También tendremos la colaboración por medio de entrevistas pregrabadas de Joel Palma del colectivo de ciclismo Pingüinos y la deportista y campeona nacional Fabiola Mazariegos, campeona de ciclismo de montaña. Y también tendremos la participación de la columna de Gaby López con voces ensortijadas. Bueno, pues entonces les vamos a pedir a nuestros invitados que se presenten. Hola, muy buenas tardes a tu auditorio y a todos los radioescuchas. Gracias, Vladi, por el espacio nuevamente. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Álvarez, yo pertenezco al colectivo Rueda Libre, Bicitaller, y al grupo de rueda ciclista, Bicicatlán. Hola, muy buenas tardes a todos, Omar Hernández, en este momento vengo pues representando la red de apoyo cicloviajeros de México, y pues también al colectivo Rueda Libre y a Bicicatlán, un gusto estar por aquí nuevamente. Sean bienvenidos a este programa de Palabras Sonoras. También nos está acompañando Manuel Gómez en controles técnicos. Él también es de un club de ciclismo de montaña que es Tlacuaches, pero en esta ocasión no quiere hablar. Va a hablar desde los controles técnicos, es decir, nada más le va a subir y bajar a los volúmenes. Bueno, queremos mandar un saludo a todos a quienes nos escuchan. Están, bueno, desde luego el club de ciclismo de Tlacuaches, están los Pingüinos, están... los de Ciclobike. ¿Quiénes más están, Manuel? Los de Bicicatlán. Bicicatlán, aquí están con nosotros. Coletos Bike. Los de Tocalwitz, también saludos a ellos. Bueno, son clubes de ciclismo aquí en San Cristóbal. Pero de igual forma. Ah, también están los Jabalís, cierto. Bueno, están también, hay otros clubes de ciclismo en Ocosingo. Que son los que apoyaron en la ocasión pasada en la jornada de visibilización por el asesinato de Huelver y Christoph, y que acompañaron la protesta cuando se colgó la bicicleta blanca allá en la ventana en Ocosingo, cuando sucedió ese asesinato hacia los dos amigos ciclistas que iban iban de viaje. Bueno, tendremos también durante el programa a la música, y estará con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, a Perota Chingó. Es un grupo que está conformado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre, ambas originarias de Río de la Plata en Argentina. Ellas conforman el grupo musical desde el 2011 con guitarra y voces. Después se incorporaron Poncho Álvarez, Martín Dors Donoso y también Martín Da Costa y Diego Cotelo. Bueno, pues para iniciar con este programa vamos a escuchar la canción Reverdecer de Perota Chingó. Perota Chingó. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Cuando el trabajo se arreverdece, mi voz y la herramienta. Cuando el trabajo se arreverdece, mi voz y la herramienta. Cuando el trabajo se arreverdece. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y regresamos aquí en Palabras Sonoras. Y bueno, ¿cómo nos cuidamos los ciclistas? Y bueno, debemos de tener varios cuidados en las rodadas, ya sea en la ciudad, ya sea rodemos en la montaña, en la carretera, o también rodemos como los cicloviajeros, como lo es el caso de Omar y también de varios amigos que se dedican a esto. Y bueno, también tenemos que hablar de cómo las mujeres también se deben cuidar en la bicicleta, porque no es lo mismo. También hay mucha violencia, hay mucho acoso. Entonces también ahorita vamos a tener también la participación vía mensajitos y vía WhatsApp, algunas participaciones que nos han enviado algunas chicas de consejos de cómo cuidarse. También vamos a iniciar con el tema de cómo nos cuidamos tanto en la ruta como en la montaña con Fabi Mazariegos. Fabi Mazariegos es una amiga, también ciclista, que tiene muchos años de hacer ciclismo. Ella comenzó la aventura en la bicicleta desde los 14 años de edad y pues ya tiene ahí sus premios y todo, porque ha ganado varias competencias. Le mandamos muchas felicitaciones también porque acaba de ganar una en Puebla hace 15 días. Y entonces pues vamos a escuchar a Fabi Mazariegos para tener ahora sí que una voz más en este programa, y en base también con lo que nos comparta Fabi Mazariegos de los cuidados que debemos de tener tanto en la ruta, o sea, tanto en la bicicleta de ruta como en la bicicleta de montaña, qué cuidados debemos de tener. Y ya comentamos con Omar y con Lupita. Los cuidados en el ciclismo de ruta, pues principalmente lo que es básico es el uso de casco, ¿no? en carretera, pues usar ropa visible, colores llamativos para ser vistos por los automovilistas, usar la extrema derecha y de preferencia no salir a carretera solo, si es posible es mejor en grupo, pues para ir más cuidados o por cualquier accidente que pueda ocurrir, estar acompañado. ¿Podrías platicar cuáles serían estos colores vistosos? Yo uso chalecos de color naranja, color verde también. Uh-huh. Hay algunos, el color blanco, rojo, que para el automovilista sea fácil distinguir. ¿Hay algunas señales que los ciclistas debamos de saber al ir en la ruta que tengamos que hacerle hacia los automovilistas? Pues sí, por ejemplo, cuando entrenamos aquí en el bulevar, pedimos favor, ¿no?, de que se detengan para que podamos doblar en el retorno. Siempre los señalamientos con la mano cuando vaya uno a cruzar. No todos los automovilistas respetan, en eso también tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos. Uh-huh. Estar pendientes de quién sí nos van a hacer, si nos va a hacer caso y quién no, porque si no nos echan el carro encima, eso ya nos ha pasado, pues. Pero sí, en cuestión de los colores, sí es eso. Señalamientos igual, o sea, con los brazos siempre, con las manos. Con la mano extendida, si vamos a ir a la izquierda, a la izquierda o a la derecha. Muy así, bien. Sí. Y algo más que podamos saber de los cuidados de los ciclistas en la ruta. En la ruta es eso, no usar audífonos, y estar pendiente siempre, porque sí, los automovilistas, o sea, a fin de cuentas, no van totalmente pendiente de nosotros, ¿no? Muy pocos son los que respetan, uh-huh, los que se abren para rebasar y los que nos cuidan. Entonces también hay que ser consciente de ellos, hay veces que van medio dormidos o con prisas, y no es justificación, pero pues nosotros tenemos que ser más responsables todavía para cuidarnos. Sí, es verdad, porque bueno, el automovilista va adentro de un coche y el ciclista, uh-huh, va totalmente expuesto, y uh-huh, déjame retomar lo que acabas de decir, no llevar audífonos. ¿Qué tanto es el riesgo esto de llevar la música con nosotros en la bici? Es bastante. La verdad, hasta yo he cometido esos errores, porque a mí me gusta rodar con música, pero la verdad es bastante el riesgo, porque el equilibrio no es el mismo en la bici con música. El carro viene al lado y si vas escuchando música hay veces que te espantan. A la hora de espantarte te puedes pegar al carro o salirte de la carretera. Y no vas concentrada en el camino, la verdad. Por lógica, no, tu mente no está totalmente concentrada, pues. Uh-huh. Sí es bastante el riesgo, sí es mucho. Entonces sí, de preferencia no usarlo. Y bueno, y retomando el ciclismo de montaña, ¿cómo nos debemos de cuidar ahí en la montaña? Igual, principalmente el casco, los alimentos necesarios, llevar la bicicleta en buen estado para no, o llevar refacciones también, la cámara, las llaves salen, todo por si hay algún problema mecánico, ir acompañados de igual forma, porque igual una caída ahí pues puede ser peligroso estando en el cerro y a veces sin señal, ¿no? Uh-huh. Ir acompañados de preferencia, y pues en bajadas, si vas solo, no arriesgarte. Porque en lo personal, por experiencia, sí me pasó de que me he caído y pues sí me he dado buenos sustos y no hay ni quien auxilie. Eso, la compañía, conocer la ruta. Avisarle también a alguien que, ajá, a dónde vas. Sí, por supuesto. Sí, para que, pues, si se retrasa, que alguien esté pendiente de uno, ¿no? Principalmente eso sería. Fabi, es muy importante la motivación y creo que tú eres una de las personas que ha motivado y ha inspirado a muchas personas. ¿Qué mensaje le quisieras dar de motivación a nuestros amigos que hacen, amigos y amigas que hacen ciclismo, pero que también hacen otros deportes? Bueno, me gustaría decirles que no abandonen el deporte, que no abandonen el ciclismo. Si se meten en la bici, que tengan mucha constancia, mucha disciplina, que al principio muchas veces no se ven los resultados, pero todo se trata del proceso. Que si son constantes, si insisten en mejorar, llega el momento en el que se notan los resultados y la satisfacción es inevitable, pues, pero que no abandonen, porque he visto a muchos comenzar y no sé si se aburren o no sé qué pasa, pero dejan de practicar el ciclismo, y más en las chavas, que he visto muchas comenzar, pero pues, al poco tiempo ya no llegan a las carreras y no sé qué pasa, que se desmotivan, pero la abandonan. Entonces, principalmente eso, que no se rindan y que le sigan. Siempre van a haber días malos, pero el chiste es no dejarlo, es seguir. Pues muchas gracias, Fabi, por esta entrevista para Palabras Sonoras, y te agradecemos tu participación y esperamos que en un próximo programa sigas colaborando con nosotros. Bueno, pues escuchamos a Fabio Mazariegos, y quien nos brindó su entrevista vía telefónica, pero esperamos que la próxima ya se podamos tenerla más cerca. Bueno, pues entonces, Omar y Lupita, ¿qué nos pueden comentar, además de lo que ya nos comentó nuestra amiga Fabi Mazariegos acerca de cómo cuidarnos en la ruta, en la montaña? Pues bueno, ya nos recomendó el uso del casco, nos recomendó también el uso de ropa llamativa, visible, como el amarillo, el naranja, el rojo, el blanco, que seamos muy visibles en la carretera. También nos recomendó no usar audífonos con música, porque pues eso nos distrae, y si andamos con música y se acerca un coche, nos toca el claxon, nos podemos espantar y podemos causar un accidente. Y sobre todo también nos hace un llamado a ser responsables como ciclistas, que no todo es responsabilidad del coche, sino que también es responsabilidad del ciclista, que también tiene que ponerse las pilas en esto de andar en bicicleta, pues también es una responsabilidad y que también debemos de compartir. ¿Qué opinan, amigos, amiga, amigo? Bueno, empiezo yo. En experiencias y en otros comentarios de otras compañeras también que usan la bici como su medio de transporte, todas las recomendaciones de los colores, de usar reflejantes, por ejemplo en las noches es muy importante, sobre todo cuando se sale como a ruta o a montaña, es bien importante siempre llevar las luces bien cargadas, luces en buen estado, y sobre todo llevar casco que es importante, súper importante, más cuando se va a ruta o a montaña, por lo que comentó Fabi sobre las caídas, eso como lo comentamos la vez pasada, eso también te puede salvar de un accidente mucho más grave, ¿no? También es importante lo que comentó de la bici en buen estado, que siempre mantengamos nuestra bici en condiciones óptimas para salir, sobre todo a rutas largas. Y yo considero que también sería bueno saber un poco de cómo funciona la bicicleta, ¿no? Creo que para todos es bien importante el conocer cómo funciona nuestra bici, el cómo actuar ante algún pequeño percance, ¿no? En la travesía. No sé. Mira, yo creo que también algo en la ruta, bueno, como lo mencionan, pues sí es bien importante tener los puntos mencionados, pero también es importante, creo, para llevar a cabo una actividad, digamos, más física, como es el ciclismo de ruta o montaña, como lo practica Fabi, pues claro que es algo necesario la preparación física, además de la mental, el estar preparados física y mentalmente al momento de tener quizá un accidente en carretera, en la montaña, también te puede salvar de que suceda algo más grave, ¿no? De que tengas idea de cómo puedes tú, estando en la montaña solo, quizá algo de conocimiento de supervivencia básico también puede ayudarte bastante si te encuentras solo y tienes un accidente en la montaña o ruta. Sí, también recordar que una de las recomendaciones es no viajar solo. Claro. O sea, sí, sucede que luego nos gusta andar solitarios en la montaña, en todas partes, pero sobre todo ahí Fabi nos recomienda en el ciclismo de montaña que ahí podemos sufrir una caída. Una caída, nos resbalamos o no agarra el freno, las hojitas, y ahorita que está lloviendo pues está muy resbaloso. Sí. Y entonces una caída, nos rompemos un hueso o bueno al menos nos fracturamos y pues quién nos va a levantar, ¿no? Claro, y fíjate que en ese punto, de hecho justo hace unos días fuimos a rodar Fabi y yo a la montaña, estamos entrenando, ¿no? Bueno, ella se va a divertir nada más. Yo, ¿tú entrenas? Yo me canso y todo, pero bueno. En ese punto yo regularmente no uso clips y sé que mucha gente no usa los clips, pero hablando de montaña, ciclismo deportivo, pues la mayoría usa los clips en los zapatos, ¿no? Yo creo que es también en cuanto a seguridad algo bien necesario hacer ejercicios para desencliparte, ¿no? Porque cuando sales hasta con la gente en la calle, pues una parada simple en un semáforo, pues ya sabes, se cae un montón. Entonces yo creo que le recomiendo eso. Hacer ejercicios para desencliparte a la hora de emergencia o hacer una parada. ¿Tú te caíste? Sí. Regresé a los clips después de casi 15 años y ya me di algunas nuevas caídas. También considero, bueno, en opinión, saludos Tere, que nos está escuchando. Ella me compartía que en su experiencia en rutas largas y en salidas, es bien importante también que cuando uno no está tan seguro de manejar esté tan experimentado de usar la bicicleta, por ejemplo, en bajadas, pues sí disminuirá la velocidad, ¿no? Entiendo esa emoción de hacer descenso e ir a muchísima velocidad, pero siempre cuando uno no se siente tan seguro de hacer ese tipo de ejercicio, pues sí bajarle un poquito, y más con las lluvias ahora, y como mencionaron, pues está un poco más resbaloso. Entonces sí, ahí sí, pues sí medirnos tantito, ¿no? Para evitar un accidente y tampoco ponernos en riesgo y a los demás, ¿no? En dado caso de que vayamos acompañados. Entonces sí es también tener un poquito de precaución. Y lo que comentó Omar sobre los ejercicios, como el que mencionó, es también bien importante siempre hacer ejercicios de estiramiento para no sufrir algún calambre o cosas así. Es importante. La verdad es bastantes cositas que hay que tomar en cuenta, pero sobre la marcha y sobre la experiencia, pues las vas aprendiendo. Así es, pues vamos a ir a una canción. Excelente. Y seguimos con las las recomendaciones de seguridad. Y antes vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Howard Cycles, los amigos que hacen bicicletas de bambú, que ellos son Carlos y Octavio, que nos están escuchando ahorita. Muchos saludos, amigos. También si quieren mandarnos un mensaje, adelante. Y también está escuchándonos ahí en su taller, que está ahí en el Ejército Nacional. 78C, Miguel, saludos a Doña Coqui, otro comercial, Panadería Doña Coqui. Sí, vayan también, un pan riquísimo, la verdadera tradición del pan en San Cristóbal de las Casas. Disculpen amigos que nos están escuchando en otros lugares y le estamos antojando el pan y no pueden ir a comprar, pero bueno, el pan de San Cristóbal ya se vende en varios municipios. Bueno, a rodar San Cristóbal. Así la invitación para que vengan a rodar a San Cristóbal, las montañas mojadas de San Cristóbal, ahorita llenas de lodo. Y verdes, pero es un paisaje muy hermoso, ¿verdad, Omar? Por acá ya no te quiero decir. Así es. Bueno, vamos a una canción que se llama 3 de Perotá Changó. Somos mil. desierto. ¿Dónde dejé a Javier? ¿Dónde? No, los pies. ¿Dónde? Las manos. Soy. A veces al revés. Estoy, me escondo de tu mirar. No ves, no. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues acabamos de escuchar la canción 3 de Perota Changó, una recomendación musical de nuestra amiga María, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por tu recomendación musical, aquí la tomamos en cuenta. Bueno, también queremos mandar un saludo a nuestra amiga Isabel, que nos escucha allá en el barrio de Mexicanos, también a nuestro querido amigo Juan, que está hasta allá en los alcanfores, hasta allá llega a la señal de la 99.1 FM. Y pues ven, como ya lo dice, el contacto aquí es el 967-137-3096. Mándenos sus mensajes, sus saluditos, también se valen los saluditos. Entonces, seguimos con el programa. Estamos hablando de cómo nos cuidamos los ciclistas y aquí tenemos a Omar de la red de cicloviajeros en México. Red de apoyo cicloviajero en México, perdón por la confusión. Y aquí está Omar para decirnos algunas recomendaciones que debemos tener los cicloviajeros. Pues en parte de las intenciones que los cicloviajeros tienen o tenemos, pues es promover que más gente lo haga, ¿no? Que más gente se anime a salir a la calle, a que conozca su ciudad, su estado, su país, y por qué no el mundo, ¿no? Hay mucha gente que lleva viajando años el planeta, hay gente que lo logra. Pero, bueno, en el camino hay algunas dificultades que se nos presentan, ¿no? Y una de ellas, pues, es la seguridad. algunas recomendaciones que quizá podríamos seguir andando en la calle, pues como cicloviajeros y bueno, saliendo a la aventura, es que debemos quizá como punto primero el hacerle caso a nuestro instinto. La realidad es que creo que muchos de nosotros al momento de tomar decisiones, pues el instinto siempre nos llama, ¿no? Si tenemos varias opciones de tomar, pues yo creo que debemos de tomar la que nos llame más, la que más nos vibre, ¿no? La que más pensamos que nos va a traer más beneficios. El hablar con la gente local de las ciudades o poblados a los que llegamos, es una buena manera de también mantenernos seguros, ya que la gente local siempre o regularmente conoce los puntos débiles, los puntos rojos a considerar en la zona en la que vive. Entonces, hablar con la gente a los lugares a los que llegamos siempre nos va a traer muchos buenos beneficios. Otra cosa es trazar o tener una buena idea de la ruta que vas a tomar. Aunque el cicloviaje regularmente te lleva a la aventura, pues tener una ruta medianamente definida también te puede ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque puedes tener algunos puntos a los cuales podrías quizá llegar o con los cuales quizá comunicarte en caso de alguna necesidad. Si vas a llegar a algún poblado del que no conoces, pues quizá informarte de dónde existe quizá la Cruz Roja, si cuenta con bomberos, protección civil, no sé, algo que algún lugar al que quizá puedas llegar a resguardarte en caso de necesidad. La ruta de pronto nos presenta otras dificultades como la carretera. En algunos caminos pues te encuentras con que las carreteras están cerradas, bloqueadas o en mal estado para transitarlas. Entonces tener idea del camino que vas a transitar también puede ayudar demasiado. Como lo comentaban hace un momento, el hacerte visible es básico. El hacerte visible en la carretera, en caminos largos, te ayuda demasiado, ya que la gente te visualiza quizá desde hasta 1 o 2 kilómetros antes. Cuando las carreteras son muy largas y son planas, el tener un color que resalte de los colores predominantes sobre el que transitamos nos ayuda demasiado. Es decir, como le decía Fabi hace un momento, ¿no? Si vamos sobre la carretera, pues el color que de pronto puede predominar es el negro por el asfalto, el verde por los árboles o por algo así. Entonces los colores amarillos, anaranjados, no sé, rosas, esos colores que resaltan en la carretera nos pueden ayudar a mantenernos pues seguros. Otra que me comentaba hace un momento que platicaba con un amigo, pues la humildad. Cuando llegas a un lugar como cicloviajero, yo creo que todos los cicloviajeros o la mayoría de ellos, pues el camino te forma un pensamiento distinto, ¿no? Ya llegas con respetuosamente a un lugar, a conocer una nueva cultura, a conocer quizá un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Y el tener humildad y respeto por el lugar al que llegas, en la gente con la que compartes, eso también te puede, además de hacerte llegar a lugares seguros, pues te abre muchas puertas. Y así es, aquí Isabel nos pregunta, bueno, además de cuidarnos a nosotros, ¿cómo cuidamos los caminos? Y ahorita pues ya empiezas a decirlo tú, ¿no? ¿Cómo cuidamos el lugar donde vamos, no? Y sucede que muchas veces llegamos y hacemos un desastre en la ruta, ya sea que no respetamos a la gente, claro, vamos a muy altas velocidades y finalmente es el camino de la gente, es el camino que usa así para es caminar. Y cuando vemos a alguien caminando en la carretera, pues debemos recordar que el peatón es primero. Eso es una regla de oro en cualquier parte del mundo, que los peatones son primero y debemos de respetarlos, pedir permiso, saludar. El saludar a todos. Saludar es básico, porque si alguien le saluda, si al ratito te caes, ese que saludaste te va a ayudar. Claro. ¿Sí? Y si tú pasaste todo egocéntrico sin saludar, pues esa persona quizás no te ayude, entonces no sabemos. Entonces, pues sí, la recomendación es esa, es cuidar también nosotros, además de cuidarnos a nosotros, cuidar los caminos. Y pues es eso, respetar los lugares a donde vamos. Lupita. Sí, haciendo un paréntesis. síntesis y retomando lo que dijo Mar en cuestión de del hablar y el tener el contacto con las personas, un tip muy importante, sobre todo, bueno, aquí en la experiencia que he tenido y creo que los demás no me dejarán mentir, de las rutas que hemos hecho aquí en Chiapas, en algunos municipios en este caso a Miramar cuando fuimos, es siempre bien, bien importante y creo conocer que cuando necesitamos acampar o necesitamos un espacio para dormir, más cuando son rutas de días, es importante como tip localizar en ciertos poblados al comisariado o a la gente municipal, porque el poder contactarse con ellos siempre te pueden dar un espacio donde dormir, ya sea en la casa ejidal, en alguna cancha de fútbol, incluso en la escuela, y eso también te ayuda a sentirte mucho más seguro. Y más si vas con un grupo de compañeros y compañeras pues más o menos grande, o son solo 3 o 4, eso es también bien importante. Siempre es siempre preguntar quién es el comisariado, quién es el agente, o quién es la persona representante de dicho lugar, comunidad, localidad, como le quieran llamar. A mí se me hace un tip importante. De hecho, nosotros en el viaje a Miramar llegamos a un poblado y haciendo plática con la gente, como dice Omar, siempre ser amables y respetuosos, logramos que nos dieran un espacio en la casa ejidal, claro, siempre respetando lo que ellos te dicen, ¿no? Y para ellos también es muy bonito y emocionante el recibir a personas que están haciendo ese tipo de deporte o aventura, y ellos también se sienten felices de recibirnos, pero como ustedes dijeron, y vuelvo a repetir, es bien importante siempre respetar lo que ellos nos digan y pues mantener, como comentan, pues mantener todo bien, todo limpio, recoger la basura tal vez que podamos dejar, siempre ser agradecidos con las personas que nos dan un espacio seguro. Y sí, recordar que esta persona que nos recibe en su comunidad también nos está cuidando, ¿sí? Bueno, yo quisiera también, antes de seguir con la columna de Gaby López, que se llama Voces Ensortijadas, unos cuidados que tenemos que tener en general todos, pero en particular los cicloviajeros, porque últimamente, bueno, siempre ha habido robo de bicicletas en San Cristóbal de las Casas y en todas partes, y acá se ha dado el caso que le roban la bicicleta a gente que viene de visita a San Cristóbal, se confía porque quizás de donde viene no existe tanta gente mala, y pues aquí hay gente que hay mucha inseguridad, ¿no? Ha habido recientemente muchos asaltos a negocios, asaltos a gente que va caminando, les arrebatan su bolso, gente en motocicleta que abusa y que te manosea, te quita el bolso, te quita el celular. Y entonces San Cristóbal se ha vuelto inseguro en ese aspecto. Recientemente, el pasado jueves 31 de mayo, hubo una marcha en protesta por la inseguridad que hay aquí en la San Cristóbal en contra de los feminicidios, porque se encontraron 2 cuerpos de mujeres sin vida, y eso es indignante, ¿no? Pero bueno, la inseguridad aquí existe, y aunque a muchos les duela, pues ha bajado el turismo. Ha bajado el turismo aquí en San Cristóbal, y es algo que muchos amigos también del sector turismo se han quejado, que bueno, porque no hay seguridad aquí en el estado, y tanto no hay seguridad que se roban las cosas, ¿no? En el caso de los ciclistas, pues van a la tienda, dejan con candado la tienda y aún así les roban la bicicleta. Sí, es desgraciadamente el tema de la seguridad con nuestras bicicletas, fuera del tema de seguridad en la calle. Pues ahora debemos estar bien, mucho más alerta en ese sentido. Hace poco, quizá un mes tendrá, que otro compañero que viene viajando, saludos, no sé si esté por ahí, a Claudio, pero él es un cicloviajero que viene de la Ciudad de México, hizo algunos meses para llegar por acá, con un proyecto interesante, y bueno, como todos los cicloviajeros, se enamoró de San Cristóbal, y su plan era estar un tiempo por aquí, pero En algún momento, hace casi un mes, como lo comento, estaba en el taller de bicicletas donde él está colaborando. Como comenta él, entró quizá exagerando un minuto en lo que entró a recoger unas llaves o algo. Solamente dejó la bicicleta afuera del taller y en un minuto ya fue suficiente para que no volviera a ver la bicicleta, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este punto. Tristemente es algo que se vuelve necesidad, traer un candado, que no se trata también solo de traer una cadena o el candado que nos costó 15 o 20 pesos, ¿no? Es la seguridad de nuestra bicicleta, de nuestro transporte, de esto que nos da autonomía. Entonces darle el interés necesario para que nuestra bicicleta esté segura, ¿no? Un candado de buena seguridad, del cual podamos confiar que si lo dejamos 15 o 10 minutos en algún centro comercial quizá, cuando salgamos va a estar ahí. Entonces un candado es algo bien necesario, es un punto que deben de tomar mucho en cuenta. Pues sí, vamos a ir a la columna de Gaby López, que se llama Llegaron las lluvias y el Nucú, y regresamos con el tema también de cómo nos cuidamos los ciclistas, pero también desde una perspectiva de género que nos va a compartir Lupita. Vamos primero entonces con la columna. Voces ensortijadas. Llegaron las lluvias y el Nucú. Me encanta despertar temprano en Tuxtla Gutiérrez cuando es temporada de lluvias. Una de las bellas postales que se puede apreciar es cuando van dispersándose los restos de agua que quedan entre los cerros, ocultándolos en forma de enormes algodones blancos. El sol se encarga de hacer lo suyo, mientras se asoma y comienza a iluminar el verde que todavía conservan algunos cerros en la capital. El olor a tierra mojada es un deleite total. Sin embargo, como todo ha ido cambiando, ese aroma ya no se percibe como antes. Entre tanto asfalto, se ha acabado con mucha vegetación que había y el ciclo de lluvias se ha transformado drásticamente, ocasionando muchos deterioros e impactos ambientales. Sucede que en esta temporada de lluvia hay quienes, además de agradecer que llueva para refrescar un poco el hornito en que se ha convertido Tuxtla, nos deleitamos el paladar con la llegada del Nucú, la hormiga grande, como la llaman algunas personas que no son originarias de Chiapas. En Tuxtla le conocemos como Nucú, en otras regiones del estado como Zompopo, Chicatana, Tzintzín, entre otros nombres más. El Nucú es un distintivo gastronómico de nuestra región chiapaneca. Desde mi percepción, cada año se vuelve más cotizado. Tengo mis supuestos, quizá porque ya no abunda como antes y eso hace que su precio se eleve. O también por todo el trabajo que implica en la preparación previa a su venta, un trabajo que a veces es poco valorado. Recuerdo que hace años era común que en la temporada de lluvias salieran estas hormigas. Según relatos en mi familia, algunas personas recolectaban tanto Nucú que llenaban cubetas. Hasta con escoba lo barría la gente. Me agrada recordar el anuncio que hace la naturaleza cuando saldrá Nucú. Y le llamo así porque es una especie de indicador para estar al pendiente si se quiere recolectarlo. El anuncio lo hacen una especie de insectos, pequeñas palomitas, así les llamamos en mi familia. Estas palomitas comienzan a revolotear y se ponen cerca de donde hay luz. Se acostumbra a dejar focos prendidos toda la noche. La luz es un factor clave para atraer a las hormigas, así como también es muy importante madrugar para poder agarrar Nucú. Del proceso de recolección no les cuento, porque no he tenido esa experiencia. Lo que he escuchado es que debe tenerse práctica para no ser presa de los piquetes de las hormigas. La preparación del Nucú implica todo un proceso de trabajo. Suele ser laborioso y en la actualidad es probable que muchas personas no sepan cocinarlo. Cada año espero con gusto esta temporada para degustar Nucú. No puedo evitar que vengan a mi mente las diversas imágenes de las anécdotas que hay en mi contexto en torno a este alimento. Llegaron las lluvias y el Nucú. Alegres los corazones. Ojalá muchas generaciones puedan continuar disfrutando de conocer y degustar este platillo. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Pues sí, saludos a Gaby y a Giovanni y a su grupo Ayala Unich, que nos están escuchando por la 99.1 FM Frecuencia Libre. Bueno, regresamos con Lupita. Ella nos va a hablar también, en base también a algunos mensajes que le mandaron a ella acerca de cómo se cuidan las mujeres en este contexto de San Cristóbal. Cuéntanos, Lupita. Ok, gracias, Vladi. Un saludo primero a todas las compañeras de la Rodada Bicicatlán, que todos los martes a las 8 de la noche se deciden a tomar sus bicis y rodar. Compartiendo un poquito de lo que me han compartido las compañeras en base a su experiencia con la bicicleta, una de ellas, Nadia, saludos por cierto, ella me platicaba que ella tuvo la experiencia de, bueno, ella es de la Ciudad de México y cuando vino a vivir aquí a San Cristóbal de las Casas, al ser un lugar pequeño y de fácil traslado y para llegar a lugares, decidió vender su auto y fue así como ella empezó con la bicicleta. Y poco a poco fue que se volvió su medio de transporte. Una de las cosas que ella me contaba era que como chicas sí tenemos desafortunadamente aún estos riesgos de que cuando vamos en bici, la verdad, si escuchamos palabras de acoso, palabras insultantes, también me ha pasado muchas veces, también he sufrido y ella también, el que por las noches a veces nos persiguen ciertos autos, o los taxistas a veces van a la par de nosotras cuando hay semáforos y empiezan a decirnos de obscenidades. Me ha pasado, creo que a otras chicas también les ha pasado. Y con la bicicleta, por lo menos cuando hay un tipo caminando y te empieza a decir de cosas, pues pedaleas más rápido y lo pierdes, ¿no? También te da la fortaleza de decirles y de regresárselas, ¿no? De cuestionarles que por qué te están diciendo esas cosas, por qué te insultan, por qué te agreden, y si puedes encararlos, ¿no? Y con la bici, la verdad, una se siente bastante fuerte y bastante autónoma de poder encararlos y decirles que pues que no te agredan si no los conoces, no tienen por qué estarte diciendo de cosas y fácilmente puedes agarrar y pedalear mucho más rápido. También es una de las fortalezas que te da la bicicleta. También como chicas, también me siento muy identificada con lo que me platicaba Nadia y creo que otras compañeras también, cuando la verdad salimos de fiesta con los amigos, con las amigas, o tenemos alguna reunión, o salimos tarde del trabajo, qué sé yo, el llevar nuestra bici como transporte también nos hace sentir mucho más seguras. Yo desde hace 2 años, yo no procuro, casi ya no tomo taxi para moverme de un lugar a otro, uso mi bicicleta para moverme hacia todos lados, eso también a mí me hace sentir mucho, muy segura. También es importante, creo que siempre comentarle a alguien, a una amiga, a un amigo, a algún familiar, que estoy saliendo del trabajo, estoy saliendo de tal lugar y voy y me muevo hacia tal lado. Eso también es un medio de seguridad importante, como lo mencioné la vez pasada, el mandar un mensaje de WhatsApp, el mandar tu ubicación en tiempo real, eso se me hace también súper importante. Otra cosa, también otra compañera me comentaba que ahorita en el caso de lluvias, pues siempre procurar llevar un impermeable, tener las salpicaderas puestas, tal vez ir un poquito más lento porque a veces las calles son más resbalosas, y a veces con la lluvia pues también te llega a la cara y a veces no se ve bien, entonces también siempre estar mucho muy alertas, aquí por ejemplo en San Cristóbal que ya empezó la temporada de lluvias, las calles son un poquito resbalosas, también ir bien hidratados, es súper importante y bueno, en general puedo decir que como mujeres el usar la bicicleta sí nos hace bastante autónomas y bastante fuertes y yo considero que el usar la bici a mí en lo personal me me ha hecho mucho más autónoma, mucho más fuerte, mucho más independiente y sí he adquirido cierta fortaleza. Y justo eso para poder encarar y enfrentar, pues vaya que es real, que sí pasa, ¿no? El tener que soportar comentarios, el tener que soportar a los taxistas que nos dicen que por qué andamos en bicicleta, que no podemos andar en bici, el tener también que pues recibir insultos o gritos de chicos que al final pues no tienen ni un mínimo sentido del respeto, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo compartir? Bueno, y nada, sobre todo que todas esas mujeres que se han empoderado usando el medio de transporte como es la bicicleta, pues sí, está súper súper genial que inviten a otras amigas, a otras compañeras de, pues, intentarlo, ¿no? Y sobre todo, pues, apoyarnos entre nosotras. De hecho, la compañera Nadia proponía que hiciéramos o hacer un grupo de WhatsApp o un grupo para también siempre tenernos, comunicadas. Y, por ejemplo, el tomar un taxi tal vez y el tener tal vez un tipo de comunicación con otras mujeres también nos ayuda a sentirnos mucho más seguras. Y pues bueno, sería como ese tipo de cosas de las que pues en esta parte como mujeres pues sí somos vulnerables, pero pues no, tampoco nos dejamos, ¿no? Seguimos sobre la lucha y pues ahí cada día también haciéndonos notar. También recordar que como ciclistas hombres debemos respetar a nuestras compañeras ciclistas mujeres en las rodadas o cuando estemos juntos también. Siempre mostrar ese respeto que nos hace, que nos distingue como seres humanos y en estas relaciones. Pues sí, el tener la fortuna de andar en bicicleta te abre puertas como para conocer a más gente. Ahora es muy normal que en todas las ciudades, y sí te lo puedo decir, que en los 32 estados hay rodadas en muchas ciudades. Y se junta pues gente de tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, y el respeto pues debe ser en general, ¿no? Claro, desgraciadamente ahora estamos tocando un tema de violencia de género que realmente sucede en nuestro país y en el mundo, y creo que nosotros tenemos como ciclistas la oportunidad de hacer la diferencia. Exacto. Sucede que cuando, bueno, se hace ciclismo deportivo, pues quizá las ropas pueden llegar a ser un poco entalladas, tanto los jerseys como las licras. Y desgraciadamente, pues eso da paso, o bueno, no sé si eso da paso, porque de hecho eso no es lo que da paso, sino más bien la falta de respeto, ¿no? Más bien respetar que o entender que el ciclismo es un deporte que, bueno, si lo realizas como deporte, sabes que si ocupas ropa más entallada, pues es mucho más cómodo pedalear. Entonces, comprender que... Que no es una invitación no, para que te vean. Claro, no se están poniendo... seductoras para nadie, ¿no? Es una manera de hacer un ciclismo más cómodo para ellas, para sentirse bien con ellas, pero el sentirse bien contigo mismo te puede llevar a que seas, pues que sufras de acoso o algo así, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a continuar con la última participación vía entrevista grabada con Joel Palma, porque hay algo también muy importante para todos los ciclistas, que es el cuidado de la salud. Claro. Que es muy importante, es básico, porque si no gozamos de una buena salud, pues entonces pedalear va a ser un tormento. Hay gente que se ha desmayado en la carretera, saludos a un amigo por allá, si ya saben quién, que se cayó porque estaba muy cansado y quedó en el hospital. Te mandamos un saludo, amigo mío. Entonces es muy importante tener una buena salud. Vamos a escuchar a nuestro amigo Joel Palma del Club Pingüinos. Y haciendo un poco de historia, recuerden que la bici está antes que el auto. O sea, en 1868 sale la primera bicicleta a la luz y en 1900 el primer coche. Entonces los ciclistas estamos aquí en este planeta primeramente que el automovilista. Y bueno, a través de la bicicleta, pues yo me he sentido como más lleno en cuestión de actividades en cuestión de viajar, en cuestión de salud. Esto es en casi todos los aspectos, ¿no? Y quiero platicar un poco acerca de cómo nosotros como ciclistas cuidamos nuestra salud. Por ejemplo, los ciclistas viajeros pues avanzan muchos kilómetros y hay que tener cierta alimentación de proteínas, hay que tener cierta medida de grasas, hay que tener cierta toma de no solamente de los líquidos estos de agua, sino también electrolitos que conseguimos muy fácilmente pasando por los hospitales pequeños o clínicas donde hay sueros orales. Que un dato interesante es que este suero en polvo oral que nos provee los centros de salud en México ganó un premio Nobel esta fórmula, ¿no? Entonces es importante incorporarla dentro de las salidas largas en bicicleta. Y pues hay aspectos de salud como pues azúcares que hay que pasar por cada comunidad, mínimo tiene por ahí un enjambre de abejas y hay que consumir la miel, polen, todos estos productos son muy de alto beneficio para nosotros como ciclistas, ¿no? Entonces a veces no lo tomamos en cuenta, pero pues eso es bastante interesante. Y en el otro aspecto de alimentación, pues tenemos el frijol y la tortilla que hace la proteína, ¿no? No necesitamos necesariamente consumir grandes cantidades de carne, o muchas personas son vegetarianas, y estos elementos que tenemos en México que son muy interesantes en la nutrición nos benefician. En algunos casos yo veo que la alimentación que tenemos en México, la alimentación antigua que viene desde la época prehispánica, tiene los cinco elementos que también se tienen en los países antiguos, ¿no? Como China y como Japón, que tenemos en México, pues tenemos el azúcar, la sal, algo como vinagre, o que sería este sabor que no nos gusta mucho, el picante, y creo que ya nada más, hay otro por ahí que se me pase. Pero en México casi siempre que consumimos, por ejemplo, tú vas a comprar unos mangos, ahí tiene todos los elementos, tiene el picante, tiene el salado, el limón, que es el agrio, y la sal, ¿no? Y todos estos elementos son los que estamos sudando cuando estamos haciendo ejercicio sobre la bicicleta, ¿no? Entonces, en cualquier lugar que vayas en México, tú te compras esto y ya casi tiene todos los elementos necesarios, ¿no? Bueno, un mensaje más bien como recomendación sería que cuando ellos se emprendan una ruta, que dejen dicho a dónde van, cuando van en el aspecto en solitario. Cuando van en grupo, bueno, en grupo tienen que hacer un responsable quién va enfrente y quién va atrás, y llevar los elementos mínimos como primeros auxilios, no tanto para la bicicleta sino para la persona, y obviamente herramientas para tu bicicleta y el conocimiento básico de cómo mecánicamente funciona la bicicleta. Una cosa interesante es que si vas a salir, prepárate para el clima, prepárate con algo que te beneficie en la ruta, como comida con azúcares, como frutas, o como frutas frescas o frutas secas, que las secas son las mejores, ¿no? Que contienen mayor cantidad de azúcar. Bueno, pues Oel, ¿dónde podemos encontrar más información acerca del cuidado de nuestra salud, y en qué páginas, o Facebook, Twitter? Bueno, nosotros tenemos un grupo que es de pingüinos, entonces en Bike Tours Pingüinos en Facebook ustedes pueden encontrar algunas recomendaciones. Vamos a estar subiendo ahí recomendaciones de qué hacer con salud, qué hacer con mecánica, y pueden también hacer ahí algunas preguntas. También tenemos una página, esta es en inglés, que sí, pero hay traductores obviamente, que ya es muy fácil leer, la de bikemexico.com. Ahí tenemos una gran cantidad de información, de tips de cómo viajar, de cómo cuidar su bicicleta, y inclusive tenemos links que te llevan a comprar boletos baratos para viajar en el resto del mundo. Pues muchas gracias, Joel, por tu participación en este programa, y pues ya algunas palabras de despedida. Pues gracias por escuchar esta estación, y esperamos que haya bastantes preguntas ahí en Facebook para poder seguir fomentando el ciclismo en todos los aspectos. Gracias. Pues sí, este fue nuestro amigo Joel Palma. Él está en internet, como acaban de mencionar ahí, pero también tiene su changarro ahí en el barrio de Mexicanos. Búsquenlo ahí, Pingüinos Bike Tours en Facebook, y él nos siempre muy abierto a apoyar a la banda ciclista. Y bueno, también quiero comentar algunos mensajitos que nos han enviado el público aquí vía WhatsApp. Nuestra amiga Janis, también ciclista del grupo de Tlacuaches, dice y recomienda, y yo estoy de acuerdo con ella, no tomar fotos sin permiso, porque es muy común que estamos en las rodadas y a ver la selfie y todo el mundo tomando fotos, y sobre todo son fotos que a veces las comparten en otros grupos, ¿no? Y luego están ahí burlándose o diciendo de cosas. Es también una falta de respeto tomar unas fotos, compartir y compartirlas sin permiso. Entonces ahí yo les recomiendo a mis amigos que les encanta tomar fotos, que por favor pidan permiso antes de tomar una foto, tanto hombres como mujeres. Todos tenemos el derecho a la privacidad, no por salir a rodar con alguien te da derecho a tomarle foto y a publicarla en internet, en redes sociales, porque hay que recordar que todos tenemos una privacidad y que merecemos respetarla. También quiero mandar un gran saludo al amigo Ricardo y a Julio de reconocida tienda que está en el centro de bicicletas. Ahí, hasta ahí nos están escuchando ahorita por FM, por la 99.1, y también a Carlos de Howard Cycles, que nos recomienda usar salpicadera delantera, este importantísimo ahorita en época de lluvias. Digo mínimo porque es la que nos llega directamente, ¿no? En caso de cuando está lloviendo, los ojos. La llevas directamente y esa agua va directo a tu cara, ¿no? Entonces, directo sí, a los bueno. Ojos y directamente, los ojos, bueno, perdón, y también el uso de lentes, gafas, ¿no? Claro. Gafas, sobre todo porque te llega un agua a los ojos, no sabemos. Bicho. Qué tipo de agua es y te puedes infectar. Claro. Bueno, y de inmediato te bloquea la visión. Sí. Joel también nos manda otro tips, que es en el caso de robo de bicicletas, para evitar que se la lleven más rápido tu bici, bloquea la llanta delantera. Quitar la cadena. Quitar la cadena, dice Omar. Bueno, pero quitar la cadena es más tiempo, ¿no? Algo más fácil es bloquear la llanta delantera, también ponerle un cambio difícil, un cambio duro, de esos que te cuesta mucho trabajo, también para que no se la lleven tan rápido, ¿no? O ponerle en un cambio que se atore la cadena, ¿no? Claro. Que se atore la cadena, eso sí se puede hacer. Bueno, pues ya estamos casi cerrando el programa, pero antes de que Lupita y Omar den sus últimas palabras, vamos a mandar también un saludo y una invitación a nuestros amigos que de Reflejo de Luna Diosa, que presenta este sábado 16 de junio el estreno de la obra de teatro Palabras de las Mujeres Jaguar. Esto se dará en el espacio dedicado al arte escénico de fortalecimiento de la mujer maya FOMA, que está en Avenida Argentina número 14, barrio de Mexicanos, y es a las 7 de la noche el próximo sábado 16 de junio. Y por cierto, la entrada es totalmente libre, y es decir, no tiene costo alguno, y esta invitación nos las manda para que la difundamos. Y también quiero compartir un audio que nos manda el estudiante Luis Giovanni López, que es de sexto semestre de la carrera de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, y tiene un formato de reportaje radiofónico, pero es algo diferente. Es algo diferente porque trae una mezcla de rap, de montaje sonoro, que por eso la escogimos y se nos hizo muy interesante y la queremos compartir con ustedes. Vamos a este reportaje de Giovanni que se llama Yo soy Julio, otro tú. Y seguimos con el tema de ciclismo ya en el cierre de este programa. Yo San Cristóbal de las Casas se encuentra rodeado por una diversidad de montañas. Al nacer el sol podemos observar a sus vendedores ambulantes, artesanas, artesanos, inmigrantes, limpiaparabrisas y chicleros, que en su mayoría de ocasiones es la niñez quien abarca estas actividades. Ahorita vengo, voy por un tabaco. Cámara, no hay pedo. Ah, mira, hay un chicle. 5 pesos, allá está el encendedor. Y así transcurre el día hasta caer la noche, y a pesar de que unos van y otros vienen, sigue siendo la población infantil quien está sometida a este tipo de trabajos hasta altas horas de la noche. Buenas noches. ¿No sabe dónde podemos ir a tomar unas cervezas? Oye, carnalito, ¿no me vendes un tabaco con 3 varos? Así nos encontramos con Julio, que su historia se vuelve semejante a la de cualquier otra niña o niño, que bajo las mismas cuestiones tiene que ir a trabajar a la calle y así conocer otros aspectos de la vida que nunca imaginaría. Ah, ¿por qué? No quiero ir a trabajar. ¿Por qué me tienen que mandar? Julio. Ya levántate, cabrón. Hay que ir a trabajar. Hoy necesito esa pinche cuota en la noche. No lo vayas a gastar. No me importa cómo le hagas. Puta madre, madre chingada. ¡Ya! ¡Cállense! Dice tu papá que traigas completo lo de la venta de hoy. A lo que a mí me interesa no es trabajar, sino tener a alguien que me escuche, con quien pueda jugar. Ándale, cabrón. No te quiero ver cuando regreses. Cuando estoy en la calle he visto cosas que no podré sacarme de la memoria. Que no me han enseñado mis padres ni mis amigos. He visto cómo se asaltan, cómo se drogan y muchas más cosas. No me gusta que me regañen ni que me peguen. Pero en la calle he encontrado personas que me quieren. Y hace que me sienta mejor con su amor. No me queda nada más. Me gustaría que la gente pueda sentir lo que yo siento. Y no tener la necesidad de trabajar. En ocasiones me siento muy solo. Por eso, aunque las cosas no sean como quiero, quiero que les presten más atención a los niños de la calle. La calle guarda muchos secretos. En los últimos 2 sexenios recientes, creció a 12% el número de niños que trabajan en México, es decir, de 3.270.000 menores en esta condición, más de 2.125.000 son varones y 1.144.000 son niñas. Se calcula que en todo el mundo hay 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan, lo que equivale a 1 de cada 6 niños y niñas. Con ustedes se informa Luis Giovanni López Pérez. Pues bueno, vamos a ya a cerrar el programa de Palabras Sonoras. Nos pasamos unos minutos, pero no importa. Estamos aquí con Omar y con Lupita y la conversación ha sido muy amena. Siempre nos quedamos con muchas cosas y ganas de decir. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis amigos tlacuaches. Está Liz, está Delphi, Marcos, Chun, Mike, Joel. a varios más, son como 20 tlacuaches o 25 tlacuaches que están aquí escuchándonos por la 99.fm. ¿Algún comentario para cerrar, Omar, y luego Lupita? O Lupita, luego Omar, como quieran. Para terminar con este tema de hoy de cómo poder mantenerse a salvo en el momento que estás haciendo un cicloviaje, yo creo que en este tiempo la manera que debemos de resaltar, de usar, de fomentar, es el mantenernos a salvo de manera colectiva, el organizarnos, el contactar con gente con la que sabes que puedes resguardarte. Lo que está sucediendo ahora a partir del triste caso de Holger y Christoph es que, bueno, surgió la red de apoyo, como algunos saben, y lo que está sucediendo ahí es que, bueno, tenemos contacto con viajeros de todo el mundo y nacionales que están viajando por México ahora, y ellos nos escriben cuando llegan a algún lugar, ¿no? O nos platican qué ruta van a transitar ciertos días, y la gente que está en el chat de la red de apoyo, pues puede, le ofrece el lugar seguro a donde llegar, ¿no? Entonces, ya se vuelve de alguna manera un poco más leve el tránsito y más seguro por el paso por el país. Entonces, a lo que iba con este comentario es que mantenerse a salvo es un tema el cual solamente nosotros podemos solucionar, y en colectivas es el camino que creo y recomiendo seguir para que podamos mantenernos a salvo. Bueno, como ya mencionaron, es importante pues tener todo, bueno, luces, cascos, ropa siempre llamativa, como ya comentamos antes, mantenerse siempre bien hidratado donde vayamos, tener contacto con nuestros grupos familiares, amigos, saber hacia dónde vamos, dónde estamos, y pues, ¿por qué no tener, como mencionó Omar, algún tipo de red, algún tipo de grupo para mantenernos siempre en contacto informados? Y creo que sobre la marcha y sobre conforme uno vaya usando la bicicleta, creo que va adquiriendo también cierta experiencia y cierto conocimiento, ¿no? De las necesidades y cómo podernos mantenernos seguros, ¿no? En el caso de los robos, pues tener un buen candado, nunca. Creo que es siempre importante tener bien visible nuestra bici, nunca confiarnos, más sobre todo cómo está la situación, hablando en el caso de San Cristóbal. Y pues creo que el mantenernos siempre unidos y con apoyo de otros grupos ciclistas, como menciona Omar, pues es súper importante. También quiero hacer una invitación, si me permites, Vladi, hoy a la rodada ciclista, 8 de la noche, en la Plaza de la Resistencia, para rodar si la lluvia no los permite. Están bienvenidos, invitados, invitadas todos y todas, quienes quieran unirse, para hacer un poquito de deporte por las noches. Y quiero mandar un saludo a una mujer también súper súper guerrera y súper fuerte, Claudia Benítez, que nos escucha, espero nos esté escuchando, y si no, ahí se lo comunican. Quiero mandarle muchos saludos y muchos abrazos y mandarle mucha fuerza. Pues muchas gracias, Omar y Lupita, y nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.